Vimos un corto de Adam Davidson que es llamado The Lunch Date. En este corto pudimos observar que una mujer blanca choca con un hombre negro y sus cosas se le caen. Él la ayuda a levantar las cosas, pero ella no quería. La señora iba apurada y pierde el tren. Decide comer una ensalada. En el bar, deja la ensalada y sus cosas en una mesa para ir en busca de un tenedor. Cuando vuelve, había un hombre negro comiendo la ensalada y ella la acusa de habérsela robado. Comienzan a pelear con gestos hasta compartir la comida. Luego el hombre negro la invita a un café. Termina la escena y la señora va a tomar el tren. Se da cuenta que se olvidó sus bolsas en el bar. Regresa a buscarlas y encuentra en la mesa la ensalada con sus bolsas. Ella se había equivocado de mesa y había acusado al hombre negro de ladrón. Aquí podemos encontrar los prejuicios de la mujer blanca hacia las personas negras. Como el hombre era negro, sin preguntar directamente, la acusó de haberle robado.